behin batean, ta berriz gertatuko da. La mostranza, geopasaporte en tau futuro. O maitín pertenéis a aquels que separan ta él en odilla de hue. Mal consé. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de Inre! De 1707 y en cada borde encendré estos matesos carrés, las clases populares contra los tropes de rey, las pedras un recorde cuando abuí les rey. Primavera del Sans que en mis puts y en cada vez compriden a bullas dos ulls, els vostres ulls quan plenen més carrers escenaris d'un temps remontes que atacar les ferides del fos. Avui com demà, el mateix camí. Son las 6 coladas y aquí principia Fendo Orella. Sabed que tenemos un Twitter, aunque nos podéis seguir en directo, que es @FendoOrella. Seremos con vosotros de cara a las 7 de la tarde y remerad que también tenemos un teléfono en que podéis trucarnos, que es 976-2913-98. Y también vía un correo electrónico a escribirnos, que es fendo.orella@gmail.com. En el programa de web haremos un repaso a la actualidad. Como tosadito lo mío, compañeros, somos un programa que emite aquí en Radio Topo 101.8 todos los jueves de 6 a 7. Remeramos que tenemos un blog que es fendoorella.wordpress.com. Y en este blog en que pensamos os podcasts, los programas que grabamos aquí todos los jueves y que los pensamos hasta que la chen los sienta. Y como sabemos que había chen que nos lleve sentiendo, saludar a la chen que desde Twitter ha dicho que nos iba a sentir, y muy especialmente a un alumno de Nogara que se dice Jesús y que sabemos que lleve un fidel oyen a través de podcast. Y como ya podréis haber endevinado, después de sentir los versos con los que hemos comenzado el programa de Silvio Rodríguez, hoy vamos a charlar de Amostranza y de Idisabada que se fació o martes de educación. Y también charlaremos de las tagues noticias alrededor del mundo del aragonés, más que más la dimisión de o presidente y a vicepresidenta del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, como medida de protesta pues de banda de pasividad o gobierno de Aragón y no desembolique la ley de Lenguas. Nos miraremos de contactar con un miembro de la colla Atsembla, en cara que esto no lle de seguras porque nos ha dicho que tenía una tarde pro embolicada. Si no lle posible, lo disaremos tatro programa. Y lo que sí que tosimos a presentar de seguras lle el avance de Ozaguer Treballo de Ses Freixas, que se dice Tocats pel Foc. Este Zaguer Treballo en cara no lle presentado la presentación oficial, se fará o vendiendo sábado 2 de junio en Barcelona, junto con la suya banda y muchos otros colaboradores compromisos con la cultura catalana. Este disco, que en yo cinqueno, bueno, tiene 4 grabaus: La Má de Qui T'Esperen, El Camí Cap a Nosaltres, Les Veus dels Pobles Lliures, Set Voltes Rebels, y después una maqueta que va a grabar en 2004, será a la venda en las botigas a partir del lunes 28 de mayo. La banda de este disco que te tosimos a meter ahora, hasta que lo sintas aquí en medio primicia, lo puedes trobar por internet, y la canta de este treballo Tocats pel Foc, que se dice Cansó per l'Abril. com puc explicar-te que també s'acabem els llibres quan rebíem cops de porra i estudiàvem lluny de casa. Com puc explicar-te que sabem què és la tortura, que la tortura ho pot ser tot i que encara ho recordo ara. Hem sortit al carrer tants cops, hem cridat tantes injustícies que el crit ens ha fet muts i ja ningú escolta ningú. No és això pel que cantaven, no és això pel que lluitaven. Un país mai no serà lliure si no ho és la seva gent. Que no hi ha millor anestèsia que les raons del guanyador. Ens fan falta tantes mans com anys té la història. Cal parar el rellotge, no repetir els mateixos errors. No és això pel que cantàvem, no és això, no és això pel que lluitàvem. Un país mai no serà lliure si no ho és la seva gent. Agora tosimos a contar unha mica pues como foi a xornada de Bada General en la Mostranza aquí en o país, en Aragón. Pues bueno, este martes 22 de marzo, digo, de maio, perdón. Y bueno, pues eran convocados toda la chen profesorado, personal de investigación, de servicios, y también pues toda la estudiantalla de todos os ranos da formación, pues, da enseñanza, da Mostranza reglada. Y pues bueno, como sabéis, pues este una jornada histórica porque se consiguió, pues según esos sindicatos, alrededor de un 80% de chen que fació Bada en el profesorado y más de un 90% en la estudiantalla. Y pues bueno, el gobierno de Aragón dició pues un 50% que tastar una cifra de una Bada, pues estió de una cifra de una Bada dada por un gobierno estió prou alta. Además, pues que bueno, en Galicia dijeron que lleva un 4%, que eso no se lo creía de ningún, pero bueno, ya. Y aparte que los datos de gobierno cuentan también con la privada y con la concertada. Sí. Pero que la privada y la concertada pues no iban a hacer una Bada a favor de la escuela pública, ¿no? Que precisamente lo que son fendo es retallar a la pública, tadalene a la privada. Y pues bueno, sí, la verdad que sí, y la mayoría de chen pues era pues de Mostranza pública, pero que pues también ya habría chen de chen pues bueno de escuelas privadas, pero bueno, de seguro es que los menos, pero bueno, como siempre esto ya sabes cómo llegue. La bueno, verdad. Más que de todo el estado, Aragón y Asturias estió en los dos puestos, aunque más se siguió la Bada. Sí, lo que decía, si la cifra oficial del gobierno ya era un 50%, pues la cifra real, pues ya está a estar pro orgullosos de la movilización. Sí, la verdad que sí. Los sindicatos, pues eso, ya dijeron que ha estado una jornada histórica y, bueno, y Belunos, pues estemos hasta en los piquetes, obvio, hasta viendo los piquetes, y se ve lleva, pues, una actividad, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, casi nula, o sea, de estudiante allá y de todo. La vada ya era 22, pero las actividades ya a principio eran 21, porque muchos institutos y colegios se trancón con maestros y la alumna ya. Aquí, pues, por ejemplo, en Obico de la Madalena, el Instituto Pedro de Luna, estió uns de los que se trancón. Y antimás, pues, de fuera de Zaragoza, pues, vino, había también muchos institutos y colegios que se trancón. Por ejemplo, aquí los compañeros de programa de dos domingos, la Corazada de Topenquín, entrevistó a la Chen de Albarracín, que va a fitu, pues eso, se van trancado en el instituto. Y eso, que parece que la movilización saliva una mica de fuera de lo que es Zaragoza. Bueno, y también decir que esta nuei eran encerrados en filosofía y letras los estudiantes universitarios de campus. Sí, van feito comunicado que van ocupado a facultad y, pues, bueno, está demandar una educación autogestionada, libre, sin pues bueno, sin estar en un sistema, ¿no? El acto más visto de Distabada, pues como goza estar, pues siempre estoy en las manifestaciones. Yo no vi este, vosotros podéis hacer una miqueta más una crónica, pero yo sí que estoy una mica por el centro y se ve lleva muy tisma chen con chambretas, las chambretas verdes con las estiseras tachadas. Pues antes de la manifestación se me llevan, pues, pros. ¿Y la manifestación cómo fue? Pues de Maitín ya había una manifestación que creo que no era ni autorizada, pero porque además, bueno, lleva como dos cabeceras que a la fin, pues, bueno, se fueron en la plaza de San Francisco de Fernando Católico y ya estoy dedicada a la consellería que lle en Gómez Laguna. Eso, en Gómez Laguna. Y pues al tubo eso de Chen, pues los sindicatos se padecieron 10.000. De imposición 20.000. Sí, 20.000 ya va una mica de baile de cifras. Yo he sentido un mismo 30.000. Sí. Creo que a policía decía 3.000, una cosa así, ¿no? O sea, una ridículo total. Y pues las carreras, pues, colapsadas. La verdad que una manifestación graniza de Maitins, una manifestación así, ¿no? La verdad que nunca no he visto una cosa así, ¿no? Yo de Maitins no estoy en la manifestación porque yo era de pique en la Facultad de Albaiteria. Y bueno, sí que es cierto que gracias a los piquez no se fació que una clase. Y después de tardis vi marchó muy tachen desde esta facultad, diga o campus, aunque nos achuntemos con la resta de estudiantes universitarios, estaba isar de impuestos de conchunta a Paraninfo. ¿Y la manifestación de tardes, cómo estió? Pues también. Masiva, también. Sí, también muy tachen. Yo, al tubo iso, pues yo creo que de chen parellana o asinas. También, bueno, no sé. A mí me pareció una mica menos, pero también, pues, depende una mica de la carrera en que es, ¿no? Sí. Pero bueno, va muy tismachen también. También decir, como curiosidad, que desde Albaiteria, dica Plaza San Francisco, no Eva nos demandó autorización ta la marcha, aturemos Cesario Alierta, vinió la policía y nos dicieron que si continuaban ofendo gritos chilos en contra de la policía, que demandarían DNIs ta meter piñoras. Y a la vez que si nos porchieran los buenos mensajes, íbamos por acera y no les insultaban los AES, que no meterían garra piñora. Pero que sí. Y también decir que la Chen paró cuenta de lo que iba haciendo la policía y vieva Chen que les decía cosas a los policías, de entre otros un hombre que les decía: disar a los mensajes en paz porque vuestros fillos también son con ellos. Sí, la verdad es que la actuación policial, pues, es una mica penible de Maitins en Belpiquete, pues bueno. Mismo entraron en la universidad a demandar el carné, que, bueno, lo vi con los míos propios huellos. Entraron una mica, pero bueno, a demandar identificación, que eso no lo podían hacer porque no te daban permiso de rector. Y bueno, veía intimidación verbal y también me contaron, pues, un piquete de María Verde que lo sacaron de un bar y fueron a por el tritamen. Y a otro, pues, lo pillaron de folleta y lo tiraron por tierra. Si no es que estallé a policía española. Una granizada movilización, la de este pasado miércoles 22 de mayo. Podemos decir que una chicota victoria, pero bueno, cal continuar porque los retalles son tiran en tadeván i només con una vada pues això no se va aturar, cal continuar pues la marea verde, marea verda que continue i però que sí pues fent actos de d'esta mena. I xerrant de Amostranza, pues també podem xerrar una mica de la situació en la que se troba l'aragonès. Porque estos días hemos leído unos medios unas tristes noticias en las que dimitían bellas personalidades de o Consejo Superior das Luengas. Sí, ha dimitido o presidente José Bada, presidente do Consejo Superior das Luengas de Aragón, y a vicepresidenta María Luisa, el país que lle Zorraquino. Y bueno, pues lo han feito como una medida de protesta. Van a continuar estando consejeros dentro del Consejo Superior de las Luengas, pero no ha feito cota a protestar porque, bueno, el gobierno de Aragón, desde que se aprobó a Ley de Luengas a la legislatura pasada, pues no ha feito cosa este nuevo gobierno a desembolicarla. Y bueno, pues ya, no sé, tal vez este ya siga o toque de gracia tal aragonés, no sabemos, pero bueno, que las cosas son cada vegada más foscas y ya veíamos que por la parte institucional no se va a hacer cosa. Entonces, íbamos a leer ahora o comunicado que sacó el Consejo Superior de las Luengas de Aragón pues a explicar estos feitos. O Consejo Superior de las Luengas de Aragón concebió como un órgano consultivo de especial importancia todo ese embolique la política lingüística de la comunidad autónoma creyó irregulado por la vigente Ley de Luengas adscrito actualmente al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Esporte y más ni menos dotado de autonomía orgánica y funcional con la finalidad de guarenciar a su objetividad e independencia en sesión celebrada en Zaragoza o pasado 10 de mayo, una vez presentada y admitida por o pleno a dimisión do presidente y da vicepresidenta do mesmo, fendo uso colectivo da competencia y da responsabilidad pública asumida, mica menos que de la autoridad moral que se reconoce aos suyos miembros, dimpués de considerar a situación y as circunstancias el asombro y el desconcierto que se ha creyado con la demora de una promesa incumplida y o no cumplimiento de la ley Vichén, amenista y quiere hacer a siguiente declaración a la opinión pública aragonesa. La aragonesa también ya una reliquia venerable de los aragoneses. A protección de este patrimonio cultural y histórico de Aragón ya guarenciada por el Estatuto de Autonomía. Pero después de 30 años de autogobierno en que tasamen se fació brenca por él, constatamos con amargor que una ley, ni siquiera aclamada, de uso, protección y promoción de las luengas propias de Aragón, no garantiza por sí solenca a supervivencia y conservación de garra luenga, y menos encara el empleo que se faiga del aragonés, o derecho dos hijos fablás y o respeto a las modalidades de luenga. Y por lo que fa o catalán de Aragón, u da franja, que habría y podría estar puerta batelera, o mejor, el arco de triunfo ta pasar y repasar, ta celebrar chuntos a misma historia, corremos o peligro de convertirlo en piedra de trepuzar y en quicio que nos desquicia. De fraga en tasí y saluenga y encara tamaseaus aragoneses una infamia, y de fraga en talla un motivo de reivindicación territorial. Os aragoneses nos hemos destacado en los zagues tiempos por la defensa de nuestro patrimonio material. Pues bien, a luenga y un patrimonio inmaterial tan importante más que aquel que maréis mejor trato. Invertir ta en pentar o suyo empleo y invertir en democracia y en educación humana. Y o que es amenista y poco más que brinca en dinés, que no sobra, y mucho más en otras valores inapreciables que se suposa no habrían de mancanos. Tenemos una ley de luengas en vigor y un gobierno que no la cumple. En esta situación, las dimisiones dos cargos orgánicos del Consejo Superior de las Luengas de Aragón se han presentado a quien corresponde, y es decir, no de bando gobierno, sino de bandos consellers en pleno que asumen unánime y colectivamente toda la responsabilidad, sin que ningún demita como consellero, y de bando pueblo aragonés, que a la fin del ya soberanía. Las leyes son ta que se cumplan, ninguna ye perfecta, y también la ley de luengas puede estar mejor, pero parafraseando el adagio, imperfecta lex, sed lex. En cara que siga la ley de luengas papel mullao, y el Consejo Superior de las Luengas de Aragón probablemente una posibilidad perdida, a continuidad de los consellers en los suyos cargos y a suya asistencia mesma, será de feito una denuncia y o testigo de cargo en favor de una causa pendiente, un servicio público altruista y sin costes económicos. Razón de más y suficiente da que isasene y buscar el amparo do vinaigo. Number 1, received on 2 hours 17 minutes. Pues el pasado 22 de mayo se publicó en un periódico de Aragón un artículo escrito por José Badac, precisamente, como todos hemos dicho, Yera, mejor dicho, presidente del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, y en este artículo pues nos explica su vista sobre todo esto que ha pasado. El artículo se dice impuesta declaración. Conozco a más de un político que fació valer un presunto título académico en presentarse a unas elecciones, y a otros que accedieron a cargos públicos sin que presuntamente hubiesen aprobado al menos educación de la ciudadanía u o suyo equivalente, como por ejemplo urbanidad, modos y crianza, u como se clame hizo en la formación general básica. Conozco además de un alcalde, concellero u consellero de Aragón, sin ir más luen, que no sabe que los ciudadanos tienen derecho a hacer preguntas y los gobernantes o deber de contestarlas, y si lo saben, tanto peor, pues desharían de estar presuntos ignorantes hasta estar irresponsables, moralmente siempre, políticamente navegadas, y legalmente menos, pues no siempre se queixan los ciudadanos. Y de todas trazas, díscolos humorosos se dilatan a respuesta debida, dando a entender en el suyo caso acallada como parola de rey a la demanda. Demócratas no practicans les clamaría yo, y que no se ofendan, que o digo por el suyo bien, y más que más por o bien de este país en que a justicia, y o justicia, contra poder, puede menos que no poder contra os dinés. O que ya haya decir, y en una situación en que pueden justificar mesmo ver retalles económicos hasta salir de la crisis actual, lo comprendo, pero nunca en derechos humanos y civiles que nos enfosarían de nuevas en el antiguo régimen, ya plegada a la hora de la política y, por tanto, de los ciudadanos. O saber, y saberme maltratado como ciudadano por aquellos que, por una otra parte, mantienen el suyo discurso aburrido de abrir a la sociedad civil y de participación ciudadana, bla bla bla, lo endabatime me encarraña. Si un ciudadano escribe una carta que corresponda y pasa usos meses y os años no le plega respuesta debida, no le pidan que creya que ya hay siempre políticos responsables. Pero hice no yo caso do que quiero charrales, sino de un atro más grau, o de una institución pública que a suya autoridad ha estado ignorada, relegada, denguniada y desautorizada de feito por una atra que la tiene legalmente, pro que sí, mientras no se desautorice a sí misma. Me refiero ao Consello Superior das Lenguas de Aragón, que en formo parte como consellero de impuesta aceptar o pleno a dimisión dos cargos orgánicos e asumir os suyos miembros unánime e colectivamente as suyas funcións. Me refiero ao Consello que o viernes 18 de maio facía pública unha declaración á opinión pública aragonesa ta denunciar que tenemos unha lei de luengas e un goberno que non la cumple, ta dicir que as leis se cumplen ou se cambian, que denunlle por encima delas. En concreto, ta denunciar que dimpués de metenos a la disposición do goberno ta semana investiu, habíamos de esperar ta viento del año pasado ta que a consellera de Educación nos respondese. Y un otro mes, de que a mellaus de chinero ta que accedese a participar nunha reunión, a única. Nos prometió en invianos les bruxallo dun proxecto de modificación de lei de luengas, que nunca no plegó a las nuestras mans. Ta que? Pois iso, ta cosa. Uta que o Consello, dimpués de enviar unha outra carta ao departamento reclamándoles brusallo sobre a materia, aunque se suposa que habría de aconsellar, todos os membros deste Consello se feba saber en ella, se sienten particularmente responsables de bandos ciudadanos aragoneses, por a falta de cumplimento da lei Vichén e a tardanza inexplicable en tal situación de cumplirse o departamento lo prometivo, de rematar dicindo, pedimos que se atienda esta demanda a la maior brevedad. En no recibirse respuesta, o silencio estió a chisla que encaramulló lo vaso y a paciencia dos consellers que decidimos, uns, dimitir dos cargos orgánicos do consello y toz, remanir en él ta asumir chuntos, colechalmen, a responsabilidad y as funcións asignadas por a lei Vichén. Da opinión unánime do consello, se dio cuenta nun acto que asistieron prácticamente todos os consellers. A declaración institucional se fació sen comentarios ni preguntas, como yera lo chico, pero allí mesmo se dició que cualsiquiera dos consellers presents remata un acto y era a la disposición de estar entrevistado por los periodistas, que no lo facieron, y hizo que tocaban a más de un consellero por tozuelo, pero no les ne preguntaron, ni salieron en la foto, y creo que tampoco no en la tele, pero no me faigan caso, pues tal que sí, y de todas trazas, ¿qué ni importa? Poco más que adivinar a este artículo de José Bada, ¿verdad? Trista realidad. Trista la misma realidad de siempre. Sí. Oh, A cantar que somos sentindo, se dice tornar a comenzar. Y ye de Adsembla, que ye a colla que huemos a entrevistar. Como ha dicho la compañera, somos escuchando la canta de Adsembla, Tornar a comenzar. ¿Por qué nos metemos esta canta? Pues porque tenemos al otro canto de la línea telefónica a un miembro de esta colla. Rafa, buena tarde. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues si vamos a charlar un poco, si que estemos a furtar un rato de esta tarde de estudio, que nos has dicho que ya eras estudiando. Te afecte unas cuantas preguntas aquí, para que no te conozcan una mica la chen que nos has cuita aquí en Zaragoza. Perfecto. Si quieres, principiamos por un nombre. ¿Qué significa eso? Si quieres, principiamos por vuestro nombre. ¿Qué significa Adsembla? Pues Adsembla significa animal de carga, el burro. Que y triar me llaman per diversos motivos. Un, porque es el burro, es el animal, el símbolo que tenemos a los países separados. com a animal, diguem-ne, nacional. Després, perquè és una paraula arcaica, és una paraula en desús, al valencià, i gastant una mica com a metàfora de que com, si no treballàvem i no lluitàvem per la nostra llengua, acabaria sent una llengua arcaica. Aleshores, el fet de recuperar una paraula, doncs era com una espècie de metàfora de que, això, de que volíem mantenir la flama de la llengua viva. I per això vam triar l'Assembla, que tot i no és una paraula massa coneguda, doncs a poc l'hem anat tornant a introduir el vocabulari al català. I com a principi és a Tanyer? Quan fes a colla, per què, els vostres orígens? Doncs nosaltres vam començar a tocar per allà uns 4 o 5 anys. I res, érem una colla d'amics que tocàvem junts a la banda del poble, altres eren companys d'institut i tal. I un dia, arrel d'un concert d'Obrim Pals, vam dir, hosti, això de la música en valencià, no sé què, si tots som músics, i començàvem a llegar des d'altres de matí per tocar, però sense més aspiracions que això, que era les missatges de matí, fèiem el que per nosaltres era un assaig, que ara mirant tot era més de ruïdo, però bé. I a poc vam anar creixent el nombre de components, vam anar fitxant companys, i arriba el gent que es va proposar fer un concert, i vam dir, pues, doncs per què no? Ja teníem unes quantes cançons pròpies, i en això vam tirar, en mig concert de cançons pròpies i l'altre mig de versions, tant d'Obrim Pas, de Talco, de Scap, de Metagarri, bueno, diversos grups que ens agradaven. I a poc hem anat creixent durant, saps, quan vam començar el primer concert vam fer set músics, érem bateria, baix, guitarres, dos guitarres, cantant dolçana i trompeta. Després vam incorporar el trombó a la nostra formació i l'últim que va entrar era el teclat, fins a conformar l'actual formació, que ara en som 9, el grup. Nos has nombrado a Obrim Pas, però que altres colles de referència tenies o que referents musicals t'os han influït? Com? És que no t'escolta bé. Sí, que nos has citat Obrim Pas com una colla musical que, bueno, que t'os ha influenciat, però què més colles musicals pues, t'os cuacan i t'os han influenciat a l'hora de fer música? Doncs, la música en valencià és obvi que Obrim Pas és el referent, Obrim Pas, La Gossa Sorda, Espengat, i després també de la música en castellà, pues, grups des de, jo no sé, Manu Chao és també un clar referent, Beta Garri, Escape, i hi ha grups de música més internacional, pues, tipo Talco, Banda Basotti, també tenen un fort, una forta que és un clar referent a la nostra música, ha sigut grups. Això pel que fa al tema del rock, però després també grups com el Dai, que són els, diguem, els grans mestres, el grup de folk més important del País Valencià, que ja tenen els homes pues, els seus 50-60 anys, i és un grup que a dia d'avui continua en actiu i és un clar referent de la música en català del País Valencià. Aleshores, això, un poquet de també cantautors, com l'Ovidi o Feliu Ventura, que és, tot i ser un cantautor prou jove, és molt, molt, molt bo. De fet, ha tornat ara de la Xina per Llatinoamèrica. Aleshores, això, des de la música en rock, doncs, els que t'ha comentat, Obrim Pas, La Gossa i companyia, i després també tinc una clara influència dels grups més cantautor o folk, el que respecta a la temàtica de lletres i tal. I també escriptors com puga ser Estellers o Martí Pol, també ens han sentit de guia i com a referent. Has nombrat moltes colles que canten en valenciano. Podem nos dir que la música en valenciano se troba en un bon moment, si no el millor moment de la seva història, con un pujal de colles. No te pareix així? Sí. De fet, la Generalitat i les institucions no ens volen mirar, no ens volen fer ni cas, ni ajudar ni res, però això no lleva que la música en valenciana es troba en un, per a mi, un molt, molt bon moment, ja que tant en quantitat de grups o cantautors com en qualitat, actualment és especial. Hi ha un mogolló de grups amb molt bona projecció i grups amb moltíssima qualitat i això, que són molt, molt bons músics i estan tenint ja actuacions per tot el món. És el cas, això, que te comentava, de Feliu Ventura, Borja Penau, Pai Pau Alabachos, que han estat un mes de gira per Llatinoamèrica, són cantautors, i després també dins del panorama aixina més rock, ska, ha recorregut tot el món, arribant a vendre 17.000 còpies en una setmana al Japó, 17.000 còpies del seu darrer CD, com anava tot allà. Aleshores, això, la música en valencià està en un moment molt, molt bo, tant per la quantitat com la qualitat dels seus grups. Antimás está en un buen momento, comentábamos con Josep Nadal, con el Chaquia de la suya visita aquí a Zaragoza, le hacemos una entrevisteta, y decíbanos que había una mena de estilo valenciano, que esa mezcla de ska con donzaina, que vosotros, Antimás, también cumplís en la vuestra colla. Sí, claro, son ya los cuatro grupos que la toquemos, que barrechem, que es el ska, una música totalmente internacional y amb instruments elèctrics, amb la dolçaina, que és el nostre instrument típic i característic de la nostra cultura. I la barreja, la veritat, és que queda molt bé i sí, és cert. Més que han creat un estil. Nosaltres començarem fa poc i han continuat aquest estil, però sí, s'ha creat un estil des de la música en català. Sóc una colla jove i comentàvanos antes que hi havia moltes colles agora en tota València. Y bueno, esto fa que llega también a saber los conciertos. ¿Qué sentís en compartir escenario con estas collas que son los vuestros referentes? Bueno, pues primero molt d'orgull, ja que tocar amb els mestres que xicotet anàvem als concerts i es veiem allà dalt. I hòstia, es veiem com una mica d'una mena d'herois. I la veritat és que primer molt d'orgull. Després, amb els anys, han passat de ser això, el referent i els ídols que teníem de menuts a ser pues, companys d'escenari, companys de festes i ja col·legues. Aleshores, això passa de ser una festa, perquè estàs compartint d'escenari amb els referents en els quals t'has creat des del món de l'amunt, a ser una festa perquè estàs tocant amb els teus amics, amb els teus companys, i ells puixen a tocar nosaltres, no puixem a tocar amb ells, aleshores, hi ha un molt bon rotllo i és un ambient prou familiar. Aleshores, el fet de passar de ser els teus ídols a ser els teus col·legues és una experiència molt, molt positiva i gratificant cada volta que toquem a ells. Sosteniendo Pro por Valencia, había así un concierto, un circuito importante de festivales y conciertos. Vuestro mito natural y pues una alunga catalana. Tos claman de fuera de Valencia Tatañer, ¿querés salir ya? Un clamamiento a la audiencia si quieres. ¿Cómo? Es que, perdona. Que Sosteniendo Pro por Valencia, que hay un circuito importante de festivales y bueno, vuestro mito ya alunga catalana. Tos claman de fuera de Valencia, ¿querés salir? La nostra intenció és això, i si obrir fronteres, de fet ja vam començar, al País València, així que hem tocat quasi totes les comarques, a Catalunya, al Principat vam tocar l'any passat a un festival, que es deia l'Acampada Jove, i després vam tocar a Euskal Herria, a un gastetxe, i la intenció és això, continuar així, obrir fronteres, volem tornar a Euskal Herria, volem tirar cap a Castella, cap a Aragó, aleshores. Tenim ganes d'anar obrint espais, a dalt difonent la nostra música per altres espais que encara no han tocat fora del País Valencià. I com a curiositat, que la llengua no és un impediment. I com a curiositat, ¿tos han clamat bella vegada a tocar en Canal 9 o en el millor públic valenciano? No, la veritat és que a Canal 9 encara no ens han convidat. Com estan les coses a Canal 9, dubte que alguna volta ho passen. Ja, no, s'imaginàvem que no va plegar a Primavera Valenciana dic a Canal 9. No, que va. Però bueno, a nivell dels jefazos, la gent dels treballadors ens comenten, el dimarts a la vaga estudiantil ens comentaven els treballadors, que ells estan igual que nosaltres, estan en nosaltres i que ens recolzen en tot moment, simplement que quan arriba la notícia a redacció, això passa un filtre, passa per uns jefes i la notícia o és manipulada i és el que vol, així més radicales, antisistema i la cale borroca, com ho vulguin dir, però no, a Canal 9 convidar-nos encara no ens han convidat. Però bueno, ja són pals que sí que hi ha hagut de música en valencià, com són Patxoqueta Rock, Spatters o Brimpass, que sí que han aconseguit tindre el seu espai dins de la televisió que es diu pública, així al País Valencià. Bueno, no sigas mal pensados, que si no te han clamado de Canal 9, de seguras que yo porque no han escuchado encara vuestro disco. Sí, pensem això, no lo volem pensar això, que no és cap mena de censura cap a la música en València. tened iso un único disco, un treballo grabado en 2010, ya fa dos años, o disco que somos escuitando ahora mismo, se diz Arrels. ¿Qué tal la acollida tenido disco? Pues el disco en el su moment va tindre molt bona acollida, van començar a fer un mogolló. Es va notar moltíssim el abans i el després d'haver gravat el CD, ja que, no sé, el fet de tindre ja un fot físic d'allò que fas és molt més fàcil a l'hora de difusió i a l'hora de tot. I ara estem preparant el CD. Estem ara en juny, finals de juny, principi juliol, tornem a entrar a l'estudi, ens produïs Miquel Xironès, el dos anys del Ben Pas. I la veritat és això, que tenim ja moltes ganes de poder treure el nostre segon treball, ja que entenem això, que quan més en mostres la teua música, més difusió es podrà fer d'ella, més se coneixeran, per tot el cas. I al cap i al final, el que volem és això, és transmetre el nostre missatge i que arribi quantes més millor. Aleshores, si la gent, el que sigui, no pot venir als concerts, però es pot escoltar a internet, es pot escoltar al CD i tal, doncs quan més difusió, millor. I la veritat és que en el seu moment el CD, l'Arrels, va tindre moltíssima bona difusió. Van passar de fer, no sé, pues, que podrem fer 10-15 concerts a l'any a fer-ne pues, uns 30-40 a l'any, que és un pas prou important, i més tal com estan les coses al País Valencià pel que respecta a la música. Aleshores, jo estem molt orgullosos d'ell. El que passa és que per a nosaltres sense queda ja un pliu i xicotet. Sense queda ja xicotet el CD i tenim ganes de més, tenim moltes cançons prou bones, i que tenen el nou CD, la veritat és que té molt bona pinta. I per això, ara a finals d'estiu sortirà el segon CD. I de la gent que nos hi ha escoltant i que ha sentit a vostra canta, la canta que mos meso aquí mentre entrevista, do poden aconseguir o vostre disco? On lo poden mercar? Pues sé que se'l poden descarregar, però amb tota la màfia esta que van xapar Mega Broad, no sé exactament on. Sé que al YouTube està, al Dropshark que està, i hi ha un lloc per a descarregar-lo, però sincerament no sabia de ara on està. Al MySpace també el tenim penjat, o sigui que hi ha diverses eines per a poder escoltar-lo i per a descarregar-lo. Sé que també es pot, però no sabia dir de la pàgina perquè no sé la veritat. En el vuestro blog, que es atsembla.blogspot.com, se puede escuchar. De hecho, nosotros lo somos escuchando directamente desde aquí, porque... Sí, desde vuestro blog. Porque, sí. Como decías, mete que la adreza para descargar vuestro disco y en Megaploat, y tenemos aquí apuntado eso de comentatos que es de desvellar, de renovar esa adreza. Para que la chance se lo pueda descargar, si querés, creo que sí. Pues, de hecho, no sabía decirte dónde se puede descargar. De que trancarnos el enlace, no sabéis. Bueno, pues en el blog, como te hemos dicho, Tito, atsembla.blogspot.com, así lo tenés en la margen derecha. Ahí se puede cargar. Ahí yo no sabía que podía. Se puede escuchar. Se carguen en los compañeros de Portal. Esa vez no sabía que ellos podían cargar. ¿Y qué nos puedes decir ahora de o futuro de Atsembla? ¿Qué plans tenés de carales de venidero? ¿Qué plans tenés de como colla musical de aquí a futuro? Pues la idea es això, anar podent créixer com a músics, com a grup, anar podent transmetent el nostre missatge, les nostres preocupacions. Les nostres cançons són totes de temàtica social, de les coses que ens preocupen i que ens afecten. Aleshores, entenem la música com una eina per a transmetre, per a denunciar moltes coses. I la idea és continuar creixent, continuar gravant CDs i sobretot anar expandint-nos, i el que comentàvem abans, poder sortir del País Valencià i que va arribar a quants més llocs millor, ja que l'experiència per a ser molt positiva a l'hora de conèixer gent, a l'hora d'entendre altres cultures i altres realitats. I això, sobretot difondre's i així anar creixent. On arribarem? No ho sabem. L'important és que el camí ens agrada, estiguem a gust i aconseguim fer allò que volem, que és que difondre la nostra música. Pues Rafa, moltes gràcies per haver respondit a la nostra trucada. Aquí almenys hem fet la nostra feina perquè la gent de Zaragoza tots coneixca una mica. Moltes gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Sí, nos despedimos eso, deseando poder billetos luego por aquí fent un concierto por Zaragoza, ¿vale? Claro que sí, de seguro. Muy pronto. Muchas gracias, salud. Vinga, adeu. Creus les obres de superar. No tot era fàcil en moments que l'arriscar. Qui no lluita no guanya i la guerra comença. I així podràs peronejar la bandera de la dignitat. Tenim el dret de decidir si fem la vida o és la fa. Orella 101.8 Radio Topo. Realitate ilusioa, hori bai gogoa, ni ez naiz zoroa. Sentituako dut goizeko garadoa, orain zure ahoa, dio dezioa. Mundu goxo batetik dator leloa, atzazu lezioa, xamur batikoa. Continuas escuchando 101.8 de FM, esto ya Radio Topo, o programa de actualidad. que se dicen Lorella. Ya somos rematando o programa, se nos acotó la o tiempo y hemos a principio algunas convocatorias. Ahora a las 7 en que remate este programa, en un minuto, tened una charrada en el Centro Social Ocupau Quique Mur, charrada de bat, penas piñora y penas administrativas, como con caralas, a cargo de la Asamblea por Insumisión de las Piñoras de Barcelona. Este sábado 26 se va a celebrar una charla con Sánchez Gordillo, de, ya sabes, el alcalde de Marinaleda, con el colectivo Purna, pero se ha suspendido a la fin, así que, pues eso, esperando otra vegada hasta que venga Sánchez Gordillo, que pues bueno, se suspende y queda por ahora en el aire. Según te se leyó, porque ha tenido que alargar su viaje político por América Latina, aunque se trova ahora mismo. Y esto no hay una convocatoria exactamente, pero bueno, te animamos a que escuches Fendoría semana que viene, todas las semanas, pero también la semana que viene venían, porque o compañero de Ciutat Podrida va a hacer un programa especial de música hardcore punk en catalán. Así es que, bueno, pues esperamos que lo escuches y, bueno, eso, sentir la música. Este lunes, y los sindicatos combativos de clase, CGT, CNT, SOA, CATA, Intersindical, van a hacer una concentración así de DOPP este lunes a las 8 de la tarde, y 8 veces venían, y habrá también otra concentración, también convocada por los mismos sindicatos, en la Confederación de Empresarios de Zaragoza, que llegue en la Plaza Roma. Pasada semana todos decíbanos que encara todos vagaba de presentados ao concurso do cartel de Semana Cultural de la Madalena, y antimas de las fiestas pues diste bico, se enfan atrás, que ye la fiesta mayor de Parque Goya 2012, que se celebrará entre los días 25 de mayo y 3 de junio. Si queréis saber las actividades que se hicieran, www.avparquegoya.es. Y ya son las 7 de la tarde, así es que pues bueno, nos despedimos de cada la semana viniente. Remerad que tendremos un especial de punk hardcore en catalán, y pues eso, nos escuchamos. Remerad que mientras la semana tenemos un blog, fendoria.wordpress.com, en que pincharemos este programa, las noticias que hemos leído, y también pues una adreza en Twitter, en que íbamos piulando las cosas que nos pasan por otro suelo. Nos sentimos 8 es veniente, esperamos que te haya llegado a cabo o programa de web. Y todos disamos como todos los días con la canta traducida que huelle a canta de Lesiu de Silvio Rodríguez. Siempre que se fa una historia, se charla de un viejo, de un nino o de uno mismo. Pero a mí la historia ya embolicada. No voy a charlarles de un hombre común. Feré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Y una historia que ha de veller con el curso de la Vía Láctea. Y una historia enronada. Y es sobre un ser da cosa. Naixiu de una tronada en el sol de una nuey, en lo de Banzaguer mes. Marchó de planeta en planeta buscando agua potable. Talmen buscando a vida y buscando a muerte, eso nunca no se sabe. Talmen buscando siluetas o cual cosa parellana que ésta sea adorable, o a lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se trovaban en el cielo, y no pasen la África ardien, como presinaba la chen. Pero las piedras son fredas, y le interesaban calor y alegría. Las alfallas no tenían ánima, no más eran que espiellos, colos brillants, y a la fin baisó en tala guerra, sin cruzad, que le va a decir en tala tierra. Va a saber la historia de un golpe, va a sentir en otro suelo veires mayaus, y va a comprender que a guerra y era la paz del devenidero. O más terrible, se aprende a escape, y overollo nos cuesta la vida. A zaguer vegada lo veía Isene, entre fumo y metralla, contento y espullao. Iba matando chentota con el suyo cañón de futuro. Iba matando chentota con el suyo cañón de futuro. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Yeah.